visítanos, Señor, y muévete aquí. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. En ti esperaré, envuélveme con tu amor. La nube de tu gloria desciende y llena este lugar. La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad. La nube de tu gloria desciende y llena este lugar. La nube de tu gloria me transforma, me da tu santidad. La nube de tu gloria, anhelamos ver, ven, visítanos. Yeah.